Buenas noches, lo que está dando comienzo un miércoles más es una nueva edición de ese programa de Radio Topo dedicado al rock y metal que se llama Cuerdas de Acero y que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza o los de fuera de la ciudad del Ebro también a través del streaming de la página de Radio Topo. Y decir que Cuerdas de Acero pues se encuentra de aniversario, ya que el 24 de febrero del año 2016 pues comenzábamos nuestras emisiones, por lo que ya hemos cumplido un añito en la parrilla de esta maravillosa radio libre que es Radio Topo, y lo queremos celebrar esta noche pues con un programa en el que vamos a repasar algunas cosas que han sucedido en la madriguera a lo largo de este intensísimo y emocionante año de emisiones radiofónicas, en el que a pesar de algún susto en forma de problema técnico propio de emitir en directo, pues ha sido un año cojonudo, en el que sobre todo lo que hemos hecho ha sido emitir un programa musical desde el corazón y con toda la pasión propia de estar haciendo lo que más nos emociona y apasiona, vivir y sentir el rock and roll. Pues desde luego, este programa no podía empezar de otra manera que con ese himno generacional y de amor eterno al instrumento de las seis cuerdas, que es precisamente la canción que da nombre a este programa, Cuerdas de Acero, canción de Barón Rojo y canción que, como no, recuerdo que sonó en aquel nuestro primer programa, ese 24 de febrero del año pasado. Y también recuerdo cómo en aquel primer programa de Cuerdas de Acero, pues lo finalizábamos con una canción de Barricada, el Pon esa música de nuevo. Y ello pues me lleva a recordar quizás la entrevista telefónica más emocionante que hemos hecho este año, como fue aquella con el Boni de Barricada, ídolo de mi juventud, que amablemente atendió la llamada de este programa unos días antes de actuar en Zaragoza, en la Sala King Kong, en el marco de esa gira promocional del último disco en solitario del Boni. Ese fenomenal incandescente. Con el Boni hablamos de la actualidad y futuro de su actual grupo y también, como no, de su pasado con Barricada, en una entrevista que para mí fue muy, muy emocionante como fan de ese grupo navarro con el que crecí y que fue parte activa e importantísima de mi juventud. Estaba ese clasicazo de los navarros, Barricada, supone esa música de nuevo, con el Boni a las voces, Boni que inauguró desde luego de forma increíble las entrevistas a artistas en este programa. Y decir que otros dos grupos estuvieron al otro lado del hilo telefónico, en Cuerdas de Acero. En el mes de junio tuvimos a los mallorquines Power Metaleros Evez, unos días antes de actuar en Zaragoza en la Sala Z. Y unos programas después, también al grupo madrileño de country, Chisum Cattle Co., con los que hicimos un programa de lo más especial dedicado al country rock y con la inestimable colaboración de Marcelo, compañero en Radio Topo y conductor del Pasajero de Reserva, que nos asistió en la entrevista y nos preparó un setlist de canciones de country que hicieron de aquel programa, desde luego, uno de los más especiales y distintos en la historia de Cuerdas de Acero. Y es por ello, pues, por lo que pues, me apetece volver a recordar a los Chisum y volver a pinchar algo de este grupo madrileño de country, como es esa canción que aparece en su 90 Miles, su último disco, y que se titula Rod and Wife. Let me tell you a story about the man and the truck. Met the boy at the station stop. Living down the highway, highway 41. Living the hit to beat and the wife. Hitting down the road, close to the teacher's sign. We saw a chuck a few, we decided to stop by. Talking to the drivers, movers and staff. Missing all the children and the wife. Geniales los Chisum, a los cuales pues tuvimos al otro lado del hilo telefónico en este programa, en la persona de Chisum y Robin, y recuerdo que con ellos pues pasamos un muy muy buen rato. Y además de estas entrevistas telefónicas, pues a lo largo de este año también hemos tenido varias entrevistas en persona en la madriguera de Radio Topo, ya que por este estudio pues han pasado varios grupos de lo más diverso que nos han estado contando su historia, trayectoria, proyectos futuros e incluso sus gustos e influencias. Y vamos a empezar a recordar a estos grupos, pues precisamente con los últimos que estuvieron por aquí hace unas poquitas semanas, ese prometedor grupo de thrash death de Zaragoza, llamado Misanthropy, que estuvieron casi al completo, y con los que hicimos entre todos un programa especial dedicado al thrash metal, en el que además estuvimos repasando su genial disco debut, ese EP de 6 canciones titulado Prelude to Execution, del que pinchamos 3 canciones que dan buena muestra del brutal potencial que tiene esta banda zaragozana, de la que desde luego hay que estar muy muy pendiente si eres un fan de los sonidos más duros. La canción que va a sonar a continuación pertenece a este disco y es la segunda del álbum, titulada House of Shadows, y que Daniela, pues la vocalista del grupo, nos comentaba y nos contaba pues que se la dedicó a uno de sus artistas favoritos, King Diamond. Ahí va Misanthropy con House of Shadows. I'm confused, I can't. ¡Buah, qué pasada! Pues ahí estaban sonando los Misanthropy, ese grupo transmetalero de Zaragoza, grupazo con mucho futuro, y que acaban de publicar ese fantástico Prelude to Execution, pues EP de 6 canciones que está recibiendo grandes críticas en el mundo del metal, tanto en el ámbito del Estado como a nivel internacional. Y bueno, pues aquí seguimos, en la madriguera de Radio Topo, de aniversario, Cuerdas de Acero. Ha cumplido un añito de emisión y aquí estamos pues recordando algunos programas que hemos emitido a lo largo de este año. Y ahora es el momento de recordar dos entrevistas con dos bandas amigas de este programa, de Cuerdas de Acero y de este locutor, pues que también pasaron por la madriguera de Radio Topo, como son esas dos bandas de rock alternativo, los zaragozanos de Wicked Liars, con los que además inaugurábamos las entrevistas en el estudio. Y por otro lado, los barceloneses Zero Mile. Ambos grupos nos presentaron sus respectivos debuts discográficos, sendos EPs muy currados e interesantes. En el caso de los Wicked Liars, su EP homónimo de 4 canciones. Y en el caso de los Zero Mile, su Lock the Door, EP de 5 canciones. Vamos a pinchar a continuación dos canciones de estos dos grupos que sonaron además en ambos programas. Mr. Chipper de The Wicked Liars y a continuación sonará Jamie de los Zero Mile. Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Chipper Slam, Ch Pues para finalizar este repaso que estamos haciendo y que me apetece hacer a los grupos que han pasado por la madriguera en este año de emisiones de Cuerdas de Acero, solo me falta recordar a esos fenomenales devoraos que estuvieron en este programa unos días antes de actuar en la Sala Utopía, en lo que fue precisamente la inauguración de los conciertos de esta mítica sala en su nueva etapa. Y por supuesto y por último, recordar ese programa en el que estuvieron los The Dust Bowl, para mí una de las bandas de rock más en forma de Zaragoza, a pesar de moverse continuamente en el espectro más underground. The Dust Bowl estuvieron en Cuerdas de Acero a través de José Ángel y César, vocalista y guitarrista del grupo, con los cuales pues charlamos sobre su trayectoria, actualidad y proyectos futuros. Vamos a pinchar una canción de los Dust Bowl y no va a ser una canción que sonará en aquel programa, sino que vamos a pinchar el tema con el que finalizó ese programa especial de Cuerdas de Acero emitido en Aragonés en el marco del de Estrella a Estrella, ese fin de semana de noviembre en el que todos los programas de Radio Topo emitimos en la lengua de nuestra tierra, el Aragonés. Esto que va a sonar a continuación es Maserati y es una canción que pertenece al último disco de los Dust Bowl, ese genial Sangre Grande. Sí, aquí sigues en la sintonía de Radio Topo y esto es Cuerdas de Acero programa dedicado al rock y metal que acaba de cumplir un añito. Y aquí lo estamos celebrando, recordando un poco, pues alguna de las cosas más representativas y programas más sonados que han sucedido en este año, pues que la verdad es que ha pasado rapidísimo. Cuerdas de Acero siempre se ha caracterizado por ser un programa abierto a la gente, siempre que tuviera algo interesante que contarnos relacionado pues con el mundo del rock y del metal. Por el estudio han pasado muchos que yo ya considero colaboradores de este programa, a los cuales les estoy infinitamente agradecidos por la pasión con la que me han ayudado a hacer de este programa pues un poco más grande. Gracias a José Antonio por aquel programa dedicado a Bruce Springsteen, a Cristian por ese programa dedicado a los Guns N' Roses, a Pedro por ese especial Paul Di'Anno, a Pablo por instruirnos un poco más en el mundo del grunge, a Dani por su colaboración en ese especial Brian Johnson, a Kike y Eugenio por traernos esos vinilos con los que hicimos nuestro primer especial Solo Vinilos, a DJ Palafox por sus fenomenales intervenciones telefónicas y creador de la cuña de este programa, al gran Marcelo por conducir magistralmente ese especial country, a Jesús por asistirme en el Aragonés, a ese fenomenal técnico de sonido que es Mauro, o a mi compañero en Radio Topo, Josi, con el que juntos emitimos aquel programa especial en el que fusionamos el rock y la música electrónica y en el que, entre otras canciones seleccionadas todas ellas por Josi, pues sonó aquel Kids Are Unite de los alemanes Atari Teenage Riot, canción que además dio título a aquel programa en la web de Radio Topo. Yeah! Pues después de los berlineses Atari Teenage Riot, grupo que practica lo que se denomina Digital Hardcore, vamos con sonidos más clásicos en este programa, recordando nuestro inevitable especial blues con el gran señor V, que en julio, y recordando ese festival Hondarribia Blues Festival en el que estuvimos juntos, pues nos preparó una sesión bluesera fantástica, donde entre otros artistas sonó Joe Bonamassa, con esa canción de su último álbum del año 2016, Blues of Desperation, y que se titula Living Easy. Vamos a relajarnos un poco con un poquito de blues para encarar la recta final del programa de esta noche. Esto que va a sonar es Joe Bonamassa, Living Easy. It's new. She says gold is just a place to put my jewels. I will double shift for one more pair of shoes. Just living easy is getting hard to do. We'll be right back. bueno, pues ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche, dedicado a recordar una de las cosas más reseñables de este año, En Cuerdas de Acero, programa de Radio Topo, pues que acaba de cumplir un año de emisión. Y por supuesto, yo creo que al final, pues yo creo que me dejo la mejor pieza, ya que no me puedo olvidar de la gran Alice Iron Girl, sin duda mi colaboradora favorita, la cual, pues cada vez que se asoma a la ventana de este programa, pues las descargas de los podcasts suben como la espuma. Alex, fanática del heavy metal y responsable al 50% de ese blog dedicado al rock y metal que se llama La Poza del Meth, pues le ha dado una vidilla especial a este programa, ya que además en estos últimos meses ha organizado programas absolutamente antológicos, pues como lo fue aquel, que tenía como misión reivindicar la influencia de la música clásica en el mundo del heavy metal, y que entre otras canciones pinchó ese himno de la alegría de Beethoven en versión Heavenly. Canción que recuerdo que también pinchó el maestro Jesús Penón cuando vino a este programa, ese pionero de las ondas radiofónicas metaleras de Zaragoza, con aquel recordadísimo 2112, Estación de Rock, pues canción que pinchó en aquel especial Versiones que se trajo a este programa, recordando a estas dos figuras imprescindibles de este programa de Cuerdas de Acero, como son Alex Irungel y don Jesús Penón. Lo que va a sonar a continuación es ese himno de la alegría de Beethoven en versión Heavenly. Vamos a preparar la canción para que suene a continuación. We'll be right back. Pues maravillosos, los franceses Heavenly, con esa voz que sorprendentemente es que es clavada la de Michael Kiske, con esa versión del himno de la alegría. Y bueno, pues ya es el momento de finalizar este programa y lo vamos a hacer con una canción cuyo título yo creo que refleja como ningún otro el espíritu de este programa. Hablamos del heavy metal rock and roll de las británicas Rod Goodness, trío femenino que comenzó su carrera coincidiendo con la explosión de la New Wave of British Heavy Metal y que nos sirve además para anunciar el próximo programa de Cuerdas de Acero, que precisamente va a ser un especial de heavy metal femenino para conmemorar que el próximo miércoles 8 de marzo pues es el Día de la Mujer Trabajadora. Aquí en el estudio estará acompañado por Quique y Eugenio, esos dos aficionados al heavy metal escuchado en vinilo, que son los que me están preparando el setlist que sonará en ese programa. Y con las Rod Goodness y esa canción que precisamente abrió nuestro primer especial vinilos, vamos a finalizar esta edición de Cuerdas de Acero. Yo emplazo a toda la audiencia hasta el próximo miércoles, que haremos, como decía, ese especial de heavy metal femenino. Muy buenas noches.